Pues estamos en tiempo de recibir a nuestra próxima invitada. Nuestro primer invitado ha sido un diseñador de moda y nuestra segunda invitada va a ser una de las muchas, muchísimas y muchísimos luchadores y que han estado involucrados en este decir no. A Eivissa i Formentera diuen no a las prospeccions petrolíferes. A esta hora pues sabremos más, casi todo, cómo está el tema de las prospecciones petrolíferas. El plazo, en un primer momento, debían acabarse ayer para la presentación de alegaciones. Se ha pospuesto hasta el día 21, por lo tanto, repetimos, tenemos unos cuantos días, si todavía no lo ha hecho, para que lo piense y lo haga. Piense en los pros y los contras, que hay más contras que pros, realmente. Bueno, vamos a hablar con Ángeles Nogales, que es gerente del Fomento del Turismo y miembro de la Alianza Mar Blava. Bienvenida a nuestro programa, gracias por estar aquí. Hola, buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo estás, Ángeles? Muy bien, aquí estamos trabajando por Eivissa, que es lo que corresponde, y bueno, preocupados, pero dentro de una de no tanta gravedad. Nosotros desde Alianza Mar Blava insistimos, y es el mensaje que queremos transmitir a todo el mundo, que hay razones para la esperanza. Ha sido una mala suerte que tuviéramos todo este proceso alrededor de nuestras islas, pero bueno, intentaremos reconducirlo y desde luego no nos queda más herramientas que las propias administrativas que nos permite el proceso. En efecto, son ya cuestión de días que sepamos realmente lo que va a ser de nosotros, porque creo que el día 19 hay una rueda de prensa y el día 21 va a finalizar, digamos, todo derecho a reclamar. O sea, pero se ha reclamado de tal manera, ha sido tal el acogimiento que hemos recibido por parte de todo el mundo, de gente de la calle a gente famosa, incluso en los Goyas, en fin, que ha tenido una repercusión mediática tal que alguien... A ver, alguien... Esto es un poco el efecto que tiene la marca Eivissa. Uh-huh. Nosotros desde el sector de turismo, que no solamente en Fomento no solamente tenemos empresarios directos del turismo, sino todos aquellos servicios que también son complementarios o subsidiarios, nosotros estamos valorando una cifra de afección o de repercusión del turismo en el PIB de la isla entre el 90 y el 95%. Quiere decirse que sin turismo nosotros no tendríamos una forma de subsistir. Pero efectivamente uno de los valores que tenemos muy importantes en Eivissa es el cariño que nos tiene la gente, el reconocimiento que tenemos a nivel internacional, y en cuanto la gente se ha enterado que teníamos peligro de que estos valores intangibles que por los que nos vendemos, la gente cree que tenemos turismo porque vienen a las fiestas y a las discotecas. No nos olvidemos que vienen porque vienen a Eivissa, que es una isla que está en el Mediterráneo, que tiene unas aguas maravillosas y que tiene un entorno natural importante y que forma parte, junto con todas las Baleares, de un lugar en el que nos hemos dotado de un montón de medidas proteccionistas para apostar por turismo sostenible y turismo responsable. Y todas esas sumas de cosas que a veces a los empresarios le hacen la vida imposible, pues porque no, porque hay que cumplir normativas medioambientales, porque tenemos objetivos, el último horizonte que tenemos marcado del protocolo de Kioto en el 2020, tendríamos que tener un cumplimiento de emisiones de CO2 y una reducción de dependencia de combustibles como el petróleo. O sea, tenemos una serie de objetivos que los empresarios entienden que es que ahora ya no es una opción ser sostenible, es una obligación. Eivissa hace tiempo que ha hecho esa apuesta. Entonces ahora ni nuestros empresarios, ni nuestros trabajadores, ni nuestras administraciones, y mucho menos nuestros clientes, entienden que demos un paso atrás de este calibre. Es que incluso las autoridades insulares, que son del mismo partido que las estatales, digamos, están en contra. El Parlamento contrario a las prospecciones petrolíferas en nuestro Mediterráneo, en nuestro mar. Si ellos están en contra, han firmado las alegaciones, esto no es ya una seguridad, o por lo menos una, digamos, un arma que tenemos en la mano? A mí no me gusta comparar, pero bueno, al final tenemos que sacar lecciones un poco de todo. Desgraciadamente en Canarias no les dieron, nosotros estamos en la fase de alegaciones alegaciones al informe de impactos medioambientales que ha presentado la compañía para la primera fase, que es la de sondeos sísmicos, de un proyecto que tiene tres fases: sondeo sísmico, perforación o cata y luego extracción. En Canarias están en la fase 2 y están también con las alegaciones, o sea, están también en la parte del informe medioambiental. Diferencias, que allí la petición, digamos, de lucha salió directamente desde las instituciones y se ha confundido con una guerra política. En cambio, nosotros, que tenemos suerte porque estamos en la fase inicial también, la lucha salió del seno de la sociedad, en la que pues está, dentro de la Alianza Mar Brava, están las instituciones, no los políticos, sino las instituciones, las empresas, los ciudadanos, los voluntarios. Entonces, eso es un poco, entre comillas, la suerte que hemos tenido en Ibiza, el empuje salió desde abajo, desde la calle y desde todos los frentes. Las ventajas también, a veces la política siempre tiene tintes negativos, parece, a nivel de la sociedad, pues también tiene tintes positivos. Los políticos, independientemente del partido al que correspondan, responden a los ciudadanos que les votaron, y tanto a nivel de Ibiza como a nivel de Baleares, les votaron ibicencos y les votaron mallorquines y les votaron menorquines y formenterenses, que tenemos ahora mismo en peligro nuestra situación. Yo agradezco infinitamente que las instituciones y los políticos que están al frente hayan hecho una abstracción de a qué partido político corresponden sus colores y sus consignas, y sean realmente lo que son, los gobernantes que hemos votado entre todos, porque gobiernan para todos, no solo para los votantes de su partido. Efectivamente. Hablemos un poco del movimiento, de lo que ha pasado desde que se inició, desde que comenzó, porque la filosofía de Alianza Mar Blava era sumar tantas voces como fuera posible, y lo ha conseguido realmente. Toda la gente está a favor, toda la gente ve que no es la solución, como tú decías perfectamente. Pero he oído algunas voces que decían: pero bueno, si hacen las prospecciones, imagínate que tendremos el petróleo mucho más barato, que tendremos la luz mucho más barata. De verdad que me ha calentado la sangre, y he dicho: pero ¿tú te crees que vamos a ir a la gasolinera y que nos va a costar menos la cuota del petróleo que saquen? A ver, muchas veces cuando se informa, se puede desinformar. Y entonces, una de las cuestiones es que parece ser que desde el Ministerio de Industria tienen un planteamiento estratégico que es depender menos de sectores como el turismo, por ejemplo, y darle más impulso a determinados sectores industriales. Y sí que es verdad que España tiene una dependencia del tema de hidrocarburos elevada, pero la tiene España y la tiene cualquier país en este momento, porque todos los ciudadanos estamos consumiendo derivados de hidrocarburos. Pero sí que es verdad que tenemos un montón de protocolos desde hace 20 años en el que todos los países estamos intentando reducir cada vez más la dependencia de las energías fósiles en favor de las renovables. Pero bueno, dicho esto, y pensando que, bueno, como buenos gobernantes, el Ministerio de Industria tiene, entre comillas, esta obligación, nosotros no hemos sacado a la calle una especie de referéndum si petróleo sí o petróleo no. No. Nosotros estamos diciendo que una prospección en ese entorno marino, en ese lugar, a esa profundidad, con los impactos que va a generar en lo que hay de riqueza medioambiental, y con el hecho de que a nivel mente del consumidor turístico, petróleo y turismo son palabras que se oponen, ya que toda la zona levantino-balear vive muy estrechamente del turismo, con todos estos factores, aquí y ahora, petróleo no. No hemos dicho al ciudadano: oiga, posiciónese usted sobre la dependencia sobre los hidrocarburos. No, le hemos dicho: ¿usted cree que eso ahí nos ayuda o nos perjudica? nos perjudica. Pero luego, aquello de que darán puestos de trabajo y esa ese petróleo elevará la riqueza nacional, entre comillas, o nos mejorará el precio del... Eso es absurdo. O sea, Noruega, por ejemplo, explota, el Estado explota los yacimientos petrolíferos y eso va directamente en menor impuesto del ciudadano, tal. Y Noruega, ninguno de nosotros discute que es un país medioambientalmente sostenible y explotan petróleo. Quiero decir que se pueden hacer las dos cosas y con sentido común. En este caso, esto es una concesión administrativa, como al señor que le conceden, para que lo entendamos aquí en Ibiza, la explotación de las hamacas en una playa, o al señor que le conceden un puerto deportivo, ¿vale? Es una concesión administrativa que un señor paga unas tasas y explota unos recursos minerales que hay en nuestro territorio. Ese petróleo va a ir al petróleo, digamos, al mercado global internacional del petróleo, y España seguirá yendo a comprar petróleo al precio que fije el mercado y que se estén fijando los precios en ese momento, porque Kyiv Energy no es ni española ni del Estado. Entonces, lo que ellos exploten es su proyecto. Ellos van a invertir sus dineros en este proyecto y ellos van a sacar sus beneficios como cualquier actor del mercado. Entonces, por lo tanto, España, ¿qué es lo que está ganando? Tasas administrativas. Empleos no va a haber. Una plataforma petrolífera suele dar del orden de 300 empleos, más o menos, sí, directos, indirectos y tal. Las plataformas petrolíferas tienen unos personales muy específicos que se contratan dentro de un sector económico. Yo no me veo a ningún balear ahora mismo convirtiéndose en un trabajador de una plataforma petrolífera cuando todos lo que nos dedicamos es a hablar con nuestros turistas durante todo el verano. Entonces, no creo. Y luego, el petróleo no va a venir a la gasolinera de la rotonda tal. Este es el petróleo que es el nuestro, el que explotamos ahí al lado. O sea, todo esto es por lo que digo que se puede desinformar diciendo que hay una serie de ventajas. Sí que es verdad que yo entiendo que el Estado español necesite tener de alguna manera riquezas para jugar en el juego internacional de los mercados energéticos, pero no es verdad que ese petróleo sea nuestro, ese petróleo será de la petrolera. Con el viento, o sea, nos hemos planteado a veces hablando, incluso el otro día escribí en el Facebook, en mi perfil, que porque lo que no se gasta, lo que se van a gastar en este tremendo proyecto pero salvaje, no se gastan en subvenciones para las energías renovables. Con la cantidad de viento que tenemos, con la cantidad de sol que tenemos, hay mucha gente que no puede pagar la luz hoy en día, Nosotros también estamos promocionando el hecho de que la gente empiece a pensar más en los temas de biomasa, que tenemos mucha biomasa en Ibiza. Tenemos que encontrar una forma de crear un circuito económico rentable de manera que nuestros bosques se limpien y terminen en la caldera de los ciudadanos, de manera que Ibiza sea autogestionable, por ejemplo, a la hora de tener calefacciones o agua caliente o cosas así. O sea, tenemos muchas alternativas, pero aparte de alternativas tenemos obligaciones internacionales. La primera cumbre de la Tierra, que fue la de Estocolmo, fue en 1972, y a partir de ahí se han ido haciendo cumbres, que es de donde han salido los protocolos de Kioto, la Agenda 21 para el siglo XXI para la industria turística, la Organización Mundial del Turismo solo aboga ya porque se trabaje, hay una serie de manifiestos para que se trabaje, para que los destinos en los que hay una gran incidencia del turismo, no nos olvidemos que el turismo también es un elemento que afecta al territorio, por lo tanto nos tenemos que regular profundamente esa afección para que el territorio sea sostenible y duradero en el tiempo. Entonces, hay códigos éticos ya a nivel mundial para el turismo. En el 2002 la cumbre de Johannesburgo, en el 2012 la cumbre otra vez de la Tierra, que fue otra vez en Río. Tenemos una serie de obligaciones internacionales, no digo ya que nos interese a nivel local, sino a nivel internacional. España tiene que converger hacia donde van todos los países, y nosotros, como un país eminentemente turístico, nos debemos a las estructuras que la Organización Mundial del Turismo está planteando para todo el mundo, que es sostenibilidad. Sostenibilidad. Entonces, Si nosotros hemos comprobado que cuando le decimos a la gente, le hablamos a la gente de nuestros recursos naturales, la gente viene y luego ya se genera aquí todo un entorno de negocio, restaurantes, tiendas, souvenirs, discotecas, barcos, todo lo que tal, pero les estamos contando que somos un paraíso cercano. O sea, estamos hablando de que somos una isla con unas, dos islas, Ibiza y Formentera, con unas aguas equiparables a las mejores del Caribe. Sí. Por supuesto, a una hora o dos horas de vuelo. Pero claro, el día que nuestro mensaje no sea coherente y nosotros les estemos diciendo que somos un paraíso rodeado de prospecciones petrolíferas, pues no nos creerán. Y ese daño en la imagen sobre Ibiza, esta compañía no lo ha valorado. Pues esa es una de las razones, de las cuestiones, de los pensamientos que han de tener o hemos de tener si todavía no hemos firmado esas prospecciones, esas alegaciones. Tienen de tiempo hasta el próximo día 21. Va a haber una rueda de prensa para informar a todo el público, a todo el pueblo, a toda la gente, pero yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. Aprovechamos, a ver, por resumir un poquito, sí, esta semana estamos presentando las últimas alegaciones. No es que el Ministerio nos vaya dando nuevos plazos, es que como las estructuras administrativas tienen unas obligaciones de publicidad y de publicar los anuncios de este tipo de cosas, hubo una republicación en un diario y nos sirve como ampliación de plazo. Estos son todos procedimientos administrativos que a veces un poco al ciudadano de la calle le parecen complejos. No va a haber más, o sea, quiero decir, este viernes es el último día. Hay que entrar en la web de Alianza Mar Blava, que es alianzamarblava.org, y descargarse las alegaciones, pero si no, dirigiéndonos al Consell, hay una mesa de voluntarios allí todos los días que tienen modelos para rellenar. Y básicamente en estas alegaciones lo que pedimos es que no es lógico que estemos analizando solo una parte del proyecto cuando el proyecto se compone de tres fases y todas ellas generan impactos, por lo tanto habría que haber estudiado el impacto de todo el proyecto en conjunto, que este es un incumplimiento y que Europa considera que esto es un incumplimiento. El siguiente, tenemos que valorar este proyecto de esta petrolera en concreto en el entorno del mar en el que estamos, porque hay varios proyectos y el último es la petición de estudios para ver si hay petróleo en el fondo por toda la zona de la parte del mar Balear. Entonces, también pedimos que se haga un estudio estratégico, España haga un estudio estratégico de su interés sobre esta zona y qué va a hacer con esta zona y todas las figuras proteccionistas que tenemos y compaginarlas con el petróleo. Pedimos un estudio estratégico y a continuación todos los efectos sobre el entorno natural, que muchos se han estudiado mal y otros se han obviado, y sobre todo a nivel económico y social, no es compatible, son segmentos, o sea, si nosotros tuviéramos aquí una industria manufacturera del calzado, por ejemplo, y viviéramos de eso y hubiera también una prospección petrolífera, pues serían mercados que no se atacarían. Pero en el caso del turismo, que jugamos con sensibilidades y con emociones, normalmente son dos cosas que no van ligadas. Cuando decimos petróleo, la gente es habla como el agua y el aceite, vamos. Claro, es que no ligan. Entonces, una de las cosas que también dentro de Alianza Mar Blava que hemos tenido, no es fácil ser una mesa neutral, una mesa técnica en la que tenemos muchos interlocutores de todos los ámbitos sociales, ONGs, gente más implicada en el ámbito ambiental. O sea, una de las grandes dificultades que hemos tenido ha sido encontrar esos puntos que nos unen a todos. Y los puntos que nos unen a todos es que tenemos una estructura que nos ha sido difícil equilibrarla. Recordar que en los años 70, 80 hubo un desarrollo enorme en Ibiza de construcción y tal. Cuando nos dimos cuenta de que no soportaríamos tanta presión, todo eso se ha parado y llevamos 20 años trabajando para cuidar de lo que tenemos. Entonces, eso cualquier persona de la sociedad hoy en día lo tiene claro. Entonces, queremos luchar contra esto. Entonces, las alegaciones significan que tú como individuo te presentas ante el Ministerio de Industria y le dices, oiga, mire, yo con nombre y apellido y mi DNI, quiero saber ustedes qué hacen. Y esto es lo que les cuento yo aquí, que no me gusta lo que ustedes están haciendo y ustedes me van a tener que contestar a partir de ahora qué es lo que van haciendo. Eso es un poco el efecto de personarse, de hacer estas alegaciones. No es una recogida de firmas anónima y aleatoria, que también hay varias acciones en esta línea. Las alegaciones es: yo como individuo con nombre y apellido y DNI y dirección para que me contacten, le digo a usted, Ministerio de Industria, que me cuente qué es lo que hace y qué es lo que va a hacer. Ángeles, hemos llegado, bueno, llegamos al final ya casi, no nos queda tiempo. Me cargo el tiempo. No. Nos hemos alargado, pero el tema era lo suficientemente importante e interesante como para que estiráramos un poquito más el tiempo. Pero quería preguntarte si hemos llegado a las 50.000 alegaciones. Mira, en Ibiza hemos pasado por registros, quiere decirse que en la semana hemos pasado de 40.000, ¿vale? Uh-huh. Sabemos que con el revuelo que se ha producido en Ibiza, los otros territorios afectados estaban un poco como más silenciados. No quiero decir parados, pero no había llegado a la opinión pública. Pero sí que es verdad que cuanto ha habido este acceso, porque claro, una de las cosas buenas es que como Alianza Mar Blanca nos habíamos preparado con tiempo para cuando llegara el momento, teníamos desarrolladas las alegaciones. Entonces, el poder tener un documento que la gente se descargue fácilmente, imprima y presente, y todas las instrucciones, ha agilizado muchísimo el hecho de que esto se pudiera realizar. Entonces, sabemos que hay, hasta que desde Madrid, bueno, os explico, esto ahora se recopilarán todas estas alegaciones, pasará un tiempo hasta que las analicen todas, las separen, las cuenten y tal, y nos digan efectivamente al final cuánta gente ha alegado. Y después esto entra teóricamente, y nos han asegurado, y por eso hemos ido a Bruselas, y hoy estamos hablando con la UNESCO en París, nos han asegurado que se va a respetar el hecho de que los técnicos medioambientales del Ministerio, que tendrán que estudiar tanto el informe como las alegaciones, trabajarán sin injerencias y sin presiones. Pero bueno, como sabemos que había presiones, nosotros también hemos presionado con la calle, no solamente con las alegaciones, sino con la calle. En Mallorca creo que estaban como por las 10.000 alegaciones, pero puede ser que haya más. En Valencia, en Madrid, nos están llegando alegaciones de toda Europa. Entonces, vamos a poner una cifra de 50.000, pero no teníamos una cifra horizonte. Exacta y horizonte. No teníamos una cifra horizonte. Si nos pasamos mucho mejor. Lo que pasa es que si nos hacemos una reflexión de que los menores de 18 años no pueden alegar, no me imagino a los mayores de 60 y tantos que ya alguien de la familia habrá hecho las alegaciones, pues a lo mejor una población residente de 150.000 personas, pues a lo mejor hay unas 70 o 80.000 personas en edad probable de presentarse para alegar, y sabéis que además estamos en unas fechas en las que Ibiza tiene mucha población residente fuera, o viajando, o estando uno o dos meses fuera, con lo cual creo que al final debe haber alegado todos los mayores de edad que en este momento estábamos físicamente en Ibiza. Esa es un poco la lectura, no cuántas en definitiva, sino qué ha hecho el ciudadano. El ciudadano, después de ver y de analizar, ha dicho: mira, yo esto en la puerta de mi casa no lo quiero. Bueno, lo que queremos es ver buenos resultados, ya te digo, batir todos los problemas, y lo que tenemos que hacer es despedirnos ya con la calle. Entonces, también recordarle a la gente que nos escucha que hay una manifestación convocada por el colectivo ciudadano Ibiza de Uno y algunos otros colectivos, voluntarios y tal. Nosotros como Alianza Mar Blava no podemos convocar una manifestación, entre comillas, porque nosotros somos una mesa de trabajo, una mesa técnica en la que nos reunimos muchos técnicos y hacemos nuestro trabajo, digamos, técnico. Pero sí que necesitamos el complemento de la calle. Las alegaciones que se han presentado sin nuestros equipos de voluntarios, que han dedicado horas, incluso dinero de su bolsillo, fotocopias, no se hubieran podido conseguir. Entonces, este grupo de voluntarios, Masivisa Ángeles, Dino, Ángeles, lo siento, nos quedan unos segundos para las noticias 22, de las 12. El día 22, que ya estamos fuera de plazo de alegaciones, el ciudadano puede salir a la calle hacer también una marea azul. Te volveremos a llamar y volveremos a estar. Estamos completamente en contacto, totalmente dispuestos a hacer lo que sea para que la gente esté informada. Muchísimas Ángeles gracias. Nogales, gerente del Fomento del Turismo y miembro de la Alianza Mar Blava. Muchísimas gracias, un abrazo y sabremos resultados. A vosotros por luchar también en este proyecto. Muchísimas gracias, un beso. Adiós.